Muy buenas, aquí estamos en una nueva edición de la Contratertulia que vamos a grabar hoy martes 27 de mayo del año 2025. En concreto hablamos de la centésimo quincuagésimo primera edición de la Contratertulia en su segunda época. Este veterano programa que debe llevar ya 10 años, no, ya llevo diciendo 10 mucho, debe llevar ya más de 11 años, aunque algún día echaremos las cuentas. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer un programa que vamos a tocar pocos temas. Tenemos aquí a Alexio, un compañero italiano que ya estuvo en un programa hace en un programa anterior, ya hace unas fechas tal, y vamos a hablar de la situación represiva en Italia, algunas cosas interesantes y algunas novedades que hay, ¿vale? Vamos a comentar también una acción que comentamos en el último programa, una acción revolucionaria, una acción directa, vamos, que vamos a comentarla, que se ha sido reivindicada tal, y así vamos a empezar el programa de hoy. Recordamos que tenemos aquí una dirección de correo electrónico que es contratertulia@protonmail.com, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte la gente suele participar en los comentarios dentro de la plataforma iVoox y en los sitios donde se publica este programa. Entonces, por aquí tenemos en el programa de hoy, tenemos para empezar a los habituales, que está por ahí el doctor Redín. Buenas. Está por ahí Paulo a los mandos. Hola. Desde Galicia tenemos a Elisa y a Gabriel, o por ahí deberían estar, si no. Muy bien. Tenemos también a nuestro invitado, que es Alexio, desde Italia, la península. Hola. Muy bien. Y bueno, pues eso, así empezamos el programa de hoy, pero yo primero quería comentar una cosilla, ¿no? A ver, enlazando cosas. Por ejemplo, además lo veo que lo hacen en un programa de Radio Nacional, hacían cosas de enlazar así cosas según fechas y tal. Digo, este fin de semana ha habido un concierto en Alcorcón en el que tocaban diferentes grupos por la muerte de un chaval que hace 30 años, que no es poco, mataron un grupo de nazis, ¿no? Ahí en Alcorcón. En este concierto tocó un grupo que se llama Guerrilla Urbana, que lo comentamos bastante por aquí. Tocó una de sus canciones, además, en la que se homenajeaba a Buenaventura Durruti. Hay otra gente que ha homenajeado a Buenaventura Durruti y otros grupos, como a Degüello, que era un grupo, además, que sacó una canción a los 100 años de nacimiento de Durruti. Hace unos cuantos años, en este programa, hubo una mujer llamada Ángeles, mi tía Ángeles, mi abuela en concreto, que participó en el programa, porque era el 18 de julio, 19 de julio, no me acuerdo, pues, hablando de lo que fue el estallido de la Guerra Civil, la Revolución Española, y estuvo participando en el programa, ya lo recuperaremos cuando podamos, si nos ha dado tiempo, comentando cosas de la época, ¿no? De que cuando ella, pues comentario de cuando ella estuvo allí, en esos momentos de la guerra, ¿no? Pues ella ha muerto, mi tía abuela ha muerto ayer, ya había cumplido 100 años el año pasado, a los 100 años y pico, no llegó a los 101, bueno, una vida larga. Una persona de barrio, se crió en la calle Sombrerete del populoso barrio de Lavapiés, un barrio obrero, o lo era en esa época por lo menos. Su padre trabajaba en la Renfe en Valdemoro, estaba afiliado a la UGT y después de la guerra fue encarcelado y finalmente fue fusilado. Los fusilados por las represalias y la represión franquista de la gente después ya de la guerra, ¿no? Fue fusilado y por ahí se conservan las cartas de la cárcel, de las que, bueno, ya sabéis, la gente pedía el indulto y luego llegaba el indulto al día siguiente a haberle fusilado y esas cosas. Bueno, sobre todo comentar esto porque nos parece que vivimos ahora mismo en el peor de los mundos, que las cosas no cambian, pero las cosas cambian mucho. Una vida de 100 años es verdad que es especialmente larga, pero si nos ponemos en fechas, si mi tía abuela murió con 100 años, y estamos en el año 2025, quiere decir que nació en 1925. Eso quiere decir que en el año 1934 tenía, en la Revolución de Asturias, tenía 9 años. Eso quiere decir que en el 36, cuando murió Durruti, pues tenía 11 años, fue contemporánea de esa gente. O sea, es increíble, ¿no? El tiempo, las cosas cambian mucho, la historia cambia de un lado para otro. Ahora nos creemos que estamos en una situación casi irreversible, pero bien sabemos todos y todas que la historia no ha acabado. Las cosas cambian a peor, pero también pueden cambiar a mejor. Al menos tenemos esa ilusión, pero de hecho van a cambiar y va a haber oportunidades y van a pasar cosas. Van a pasar cosas y por eso tenemos que estar ahí. Y por eso tiene que estar ahí una opción que sea una opción a mejor. a mejorar este mundo de mierda. Y bueno, ha sido borrada la ilusión revolucionaria que existía en esos tiempos, ¿no? Que no son tan lejanos, aunque no lo parezcan, cuando la gente tenía incluso la percepción de, bueno, pues eso, que había unos, que los valores de la dominación y de los ricos y de la gente que manejaba el mundo no los quería el pueblo para sí, no los quería y quería otra cosa, quería otro tipo de mundo, otro tipo de sociedad, ¿vale? Hablaba de justicia, hablaba de equidad, hablaba de la crítica al trabajo asalariado, de la propiedad privada, pues todo eso es lo que desde luego no se ha perdido, aunque la mayoría de gente que defendía eso fue derrotada, murió en la guerra, fue encarcelada, fue torturada, fue fusilada, pero bueno, aquí estamos gente que somos sus herederas y sus herederos y desde luego vamos a continuar peleando por lo mismo, porque no podemos hacer otra cosa que luchar por la justicia, por la verdad y por la dignidad de la especie humana, ni más ni menos. Entonces, eso quería hacer en homenaje a mi tía y en homenaje, por supuesto, a toda la gente que durante cientos de años y durante toda la historia ha peleado y ha bregado por un mundo mejor para la gente de abajo, para los nuestros, y para que deje de haber gente de abajo y gente de arriba. Y para que no haya gente de abajo y gente de arriba, lo que hay que hacer es tirar a los de arriba abajo. Y nada más. Después de esta pequeña presentación, podemos proceder si queréis. Procedamos después de este emocionante momento. Bueno, pues como lo veáis. Dale, preséntanos a Alessio y vamos a dar pie con que nos cuente él un poquito las novedades y la situación que se vive por allá. Empezamos a hablar de Alessio de Italia y luego si al final nos queda un cacho hablamos del tema este de que habíamos dicho de Chile, del atentado este que ha habido y tal, o vamos, de la acción armada y tal. Pues venga, procedemos. Alessio, prefiero que, como está por aquí Elisa, que le presente ella, que yo he hablado mucho. Sí, hola a todos y todas. Bueno, recordamos que Alessio estuvo con nosotros y nosotras hace unos pocos mesitos, no me acuerdo la fecha concreta, porque Cronos me revoluciona el cerebro. Pero claro, en ese momento quiso hacernos una síntesis de lo que sin duda alguna, pese al actual limbo jurídico, se volverá ley, o sea, un decreto nuevo, entre comillas, a nivel fáctico, en Italia, que salió el año pasado, que es el decreto ley 1660, que, bueno, no volvemos a repetirnos, pero bueno, endurece muchísimo todo lo que es la represión en contra a cualquier forma de rebeldía, que sean anarquistas o no, ya no importa, aunque anarquistas y comunistas siguen siendo un poco el objetivo de la represión, pero bueno, medida absolutamente desproporcionada, que ven, por ejemplo, cortes de calles castigados con hasta 7 años de cárcel, o revueltas incluso pacíficas adentro de las cárceles por parte de los presos, y solidarios del otro lado del muro que pueden estar condenados hasta a 25 años, o sea, un decreto ley que realmente legitima lo que en Italia nunca se ha visto a nivel represivo. Eso es lo que nos explicó también un poco la realidad represiva, políticamente hablando, que viven en Cerdeña. Alessio vive en Cerdeña, que es una isla, por algunas cosas bastante diferente de lo que se llama Italia, pero que bueno, Cerdeña siempre fue una tierra muy peleona por varias razones coloniales, neocoloniales, militares. Bueno, entonces los compañeros ahí, Alessio en concreto es uno de los compañeros que luchan también y siguen luchando desde siempre para un mundo mejor, ¿no? Reanudando un poco lo que quiso comentar León. Y bueno, aquí está para, ya que han pasado mesitos, actualizarnos un poco sobre, por ejemplo, qué tipo de síntomas ya se ven a nivel represivo consecuentes a este muy pronto decreto ley 1660. Recordamos que Italia es actualmente prácticamente de extrema derecha, con la Meloni que vamos, típica postura de extrema derecha. No hace falta la extrema derecha para que comunistas y anarquistas caigan mal a cualquier gobierno. Esto siempre me gusta sublinearlo porque todas las operaciones represivas que tenemos desde 30 años sin pausa han visto cualquier tipo de gobierno al mando en un momento concreto. Entonces, pero bueno, que la situación ahí está empeorando. Entonces, Alessio ha vuelto para actualizarnos sobre la situación represiva y en concreto contarnos qué tipo de lucha eventualmente existen y se están organizando en solidaridad a los presos, así como también a los extranjeros y que empiece él y le vamos igual preguntando sobre la marcha lo que surja. Bienvenido, Alessio, otra vez. Gracias. Hiciste bien a precisar que vengo de Cerdeña porque de verdad es diferente en el sentido que la isla está lejos de Italia y no puede, la realidad de Cerdeña no puede representar Italia. Claro, hay luchas comunes, luchas que a menudo son más avanzadas, que están más adelante, y otras meno. Por lo tanto, voy a comunicaros la percepción de lo que está pasando en Italia, la percepción que tenemos en Cerdeña, por lo que estamos viviendo y por los escambios con los compañeros de Italia. Y debo decir que io opino che hasta ahora non hanno posto in marcia il nuovo decreto, però se nota che los policías se actúan de manera un poco más violenta, un poco como si sabían, como se sabieran, perdona, que pueden hacer lo que quieren y no lo hacen porque ahora o no le da la gana o le dicen que no, o todavía no tienen que hacerlo. Pero su actitud se nota que es diferente. Se nota porque son más frecuentes las cargas en manifestaciones donde nunca habrían cargado antes, se notan porque las denuncias te van a denunciar por delitos muy, muy graves cuando no corresponden a nada, y como ya pasó por Alfredo, pero por Alfredo tenían que golpear a Alfredo, ahora quieren golpear cualquiera. Y esto es lo que está pasando, y es claro que los lugares donde la represión es fuerte son las cárceles, porque las cárceles se están preparando a recibir más gente al interior, y ya tenemos un hacinamiento tremendo, y seguro va a aumentar. Cerdeña es la tierra de las cárceles, tenemos 14 cárceles y ahora tendrán que abrir un nuevo 41 bis, así que la mitad de los 41 bis de Italia estarán en Cerdeña. Y nos estamos preparando, el problema es que la represión aleja un poco los compañeros, el cansancio, además, porque es verdad que trabajar sobre las cárceles es un poco te cansa porque es difícil ver los resultados. Por lo tanto, como se dice, es fácil tener burnout porque vas a pagar mucho para conseguir muy poco. Y esto es una cosa. Ahora tenemos aquí en Cagliari un compañero que está acusado de un atraco en huelga de hambre ha empezado el 25 de abril y con otros presos, todos presos sociales, y ahora está siguiendo solo porque a menudo no es fácil hacer luchas políticas con presos sociales que se encuentran con estas luchas por la primera vez. Y nada, está siguiendo solo, estamos muy preocupados, tenemos que decidir qué hacer porque cómo han empezado la huelga de hambre, hemos conseguido comunicarlo a la ciudad, ha salido en el periódico, ha fastidiado mucho, sobre todo los que se llaman los garantes, los que tendrían que garantizar los derechos de los detenidos, no lo hacen nunca. Y le fastidió mucho que han salido en carteles que fueron pegados en los muros de la ciudad sus nombres y han intentado cambiar algo, pero lo han cambiado a peor, como una tortura sutil. Uno de los problemas de los presos de la cárcel de Cagliari es que l'acqua potabile tiene mierda. Hemos conseguido che saliera della carcere l'acqua, la analizzarono e tiene mierda. No, ni siquiera se podrían lavar. È chiaro che los presos che non tienen dinero para comprar agua a precio muy alto, tiene che beber agua contaminada y lavarse con agua contaminada, poniendo en peligro su salud. Entonces, como ha empezado la huelga de hambre, la noticia se ha poco salido en los periódicos y en la televisión local, decidieron de solucionar el problema llenando el agua de lejía, así que ahora no, ni siquiera se puede utilizar para cocinar cuando la utilizas hirviéndola, no la puedes porque no se puede tragar. Y al final la situación es a peor, pero los problemas de la cárcel de Cagliari son muchísimos, así como están saliendo problemas de todas las cárceles sardas porque son situaciones que no se pueden aguantar, inaguantables. Pasa también en otras cárceles en Italia. Aquí se padece también la situación de la isla, cioè que la mayoría de los presos llegan de Italia y tienen dificultad a encontrar los familiares porque estamos muy lejos y llegar a Cerdeña tiene costes altísimos. Lo que explicaba Pasquale Battangelo cuando fue aquí hace 15 días, lo que costó a los presos de Brigadas Rojas en la Sinara l'aislamento de stare in Sardegna, però solo non in Sardegna, però in un'isola más. In nada, questo è es il problema principale. Además, hay il problema de los extranjeros, perché en el CIE empezaron, entre las diferentes luchas, empezaron allí también una huelga de hambre, perché fueron ingresados, unos de ellos fueron ingresados porque le dieron comida podrida. Joder. Y cuando protestaron, los dos jefes de la protesta, los esbirros consideraban los jefes de la protesta, fueron traídos a Albania. Y ahora lo que está pasando en todos los CIEs de Italia, que los primeros que protestan lo traen a Albania y nos olvidamos y se olvidan de ellos porque ya no sabrás cómo van a acabar, si lo matan, si no lo matan, si lo retraen a sus países de origen o en otros países, nunca se sabrá. Y esos son problemas, como siempre, somos pocos, difícil. Os cuento solo una anécdota por entender la actitud de la policía, así, dos anécdotas que han pasado y que son bastante, no son frecuentes en Cerdeña. Cuando delante de la cárcel de Cagliari estuvimos hablando con los familiares de los presos, repartiendo folletos, al momento que los familiares entran dentro de la cárcel para encontrar sus parientes, salen 10, 15 policías, de funcionarios de prisión, y nos querían traer al interior de la cárcel. Nos hemos rechazado, pero a mí me han empujado al interior. Una compañera se ha tirado al suelo gritando, han salido 10 policías más para traerla al interior, y otra compañera han tenido que levantarlo para traerlo al interior de la cárcel. Una vez dentro se han puesto a pelear entre esbirros para unos decían que tenían que decarnos, otros decían que no. Al final llamó el jefe y le dijo de decarnos, pero ha sido una situación bastante, bastante rara. Todo hecho cuando los familiares no estaban, estaba solo un preso que había sido relajado, lo habían liberado hace unos minutos antes, y había hablado con nosotros, y después le pusieron al lado una policía, y hasta cuando nosotros no nos hemos marchado, no lo han dejado en paz. Otra cosa que ha pasado en Cagliari, siempre una manifestación institucional por Palestina, se acabó con cargas, a un hombre le partieron la cara con un porrazo, y alguien tiró un petardo, la policía de los vídeos decidió que era un compañero que tiró el petardo, y dicen que hirió un policía que tiene 25 días de cura, de hospital, pero estaba el policía, todos lo veían porque fue a registrar el piso de este compañero. Y una de las cosas que se dice es que como el petardo fue tirado, la trayectoria parabólica era muy alta, puede ser que lo encausen por intento de homicidio, porque se el petardo explotaba a la altura de la cara del policía, habría podido matarlo. Pero estas cosas así, que ahora parecen sin sentido, o por ejemplo en una concentración de solidaridad con los presos del CPR, a mí y otro compañero nos encausaron por encender explosivos que nunca han explotado, que no tenían que explotar la diversión de encender explosivos. Pero no, la última vez nos han secuestrado todo lo que estaba en el interior de los coches, folletes donde hemos tomado notas de una asamblea del día anterior, carteles, cualquier cosa. He intentado incluso llevarse también los coches, pero por suerte no lo han conseguido. Pero esa es la actitud un poco más violenta que antes, pero nada de particular respecto. Terrible el panorama que nos estás exponiendo aquí, Alessio. Creo que León quiere participar, está haciendo unos gestos. No sé exactamente a qué clase, no sé exactamente qué quiere, qué significación tienen, pero adelante, León. Muy bien. No, de las cosas que está comentando, pues Pues eso, por ejemplo, el tema que habla de las deportaciones de Albania, ¿no? De los inmigrantes que han protestado dentro de los CIEs, los que han considerado ellos los cabecillas, o sea, los instigadores, la gente más rebelde, que ha considerado que son un mal ejemplo, por supuesto, que es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un conflicto contra alguien de arriba, ya sea un conflicto laboral, pues es un conflicto laboral, a lo que se considera más rebelde, pues la empresa lo despide. Entonces, según lo que haya gente en la empresa, o habrá solidaridad, o muchas veces, por desgracia, hoy en día, pues la gente se queda en la calle y el resto que se quedan ahí en la empresa, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces, quiero recordar eso, que el tema de las deportaciones ha sido históricamente utilizado por el Estado y por los gobiernos para debilitar al movimiento de protesta, al movimiento revolucionario, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, que las fotos de Durruti en bañador en Fuerteventura, ¿no? Que lo deportaron a Fuerteventura los anarquistas después de algunas intenciones revolucionarias. La República Obrera Española deportaba a los revolucionarios, a los insurgentes, a los anarquistas, los deportaba, los mandaba lejos para que no molesten, ¿no? Eso es lo que Sí. se ha hecho toda la vida. Vamos, toda la vida se han hecho esas cosas. Que de hecho, bueno, pues eso, comentar por un lado eso, ¿no? Y por otro lado eso, que lo que has dicho, lo del petardo ese que podía caer en Italia, ¿qué tipo de petardos son los que son legales? Porque aquí son de un tamaño más o menos la mascleta de Valencia, sí, pero que hay que pasar, ¿dejan tirar cartucho de dinamita o cómo es eso que No, podemos iniciar con un petardo? más grandes, pero en Italia no hay, no lo puedes comprar en las tiendas, pero no pasa nada porque en los partidos de fútbol lo utiliza todo el mundo. Y aquí la llaman bomba carta también, pero no es, serían ilegales, si de hoy, de estos días, porque antes no, si tú tirabas un petardo, no, claro que no lo vas a tirar sobre una persona, pero si tirabas un petardo no pasaba nada. Sí, Ahora bueno, también sí. los humo se van a sancionar. Sí, bueno, eso es el trabajo periodístico siempre que saca las cosas de quicio, ¿no? Es como cuando, no sé, recuerdo, por ejemplo, aquí en el Estado español, cuando había atentados de la ETA y cosas de esas, que estallaba una bomba en un sitio y decía, no, si hubiera estallado 2 horas antes, hubiera pillado a todos los niños saliendo de la guardería y cosas de esas, ¿no? Que siempre poniendo así, claro, Claro. efectivamente. Si el petardo ese se hubiera metido en el culo a un bebé, pues igual lo habían matado, pero desde luego no, nadie pretendía hacer eso. Siempre sacando todo de quicio y sobre todo presentando como gente peligrosa a la gente que desde luego no es la peligrosa, es la gente que está en peligro. Es como los inmigrantes, ¿no? Es el discurso de siempre. Presentas a los inmigrantes en general como gente peligrosa, que son un peligro, cuando en Sí. realidad son ellos los que están en peligro y de hecho los que sufren. Antes de llegar a Europa, los inmigrantes, por ejemplo, muchos son violados, violadas, se ahogan, las mafias les extorsionan, en Marruecos los matan a hostias, los gendarmes o en Melilla también la policía española, la Guardia Civil les dan de hostias tal, pero ellos son peligrosos, son una amenaza. Claro, desgraciadamente, teniendo en sus manos todos los medios de comunicación habidos y por haber, pues dan las noticias que le da la gana, pero está claro, siempre exagerando y sacando todo de quicio, y me callo que veo un dedo enhiesto. Sí, yo quería, claro, como italiana he entendido perfectamente lo que comentó Alessio en relación al peso del hecho que extranjeros o presos estén en una isla por la lejanía geográfica, etcétera, etcétera. Y quería repasar, porque creo que en algunas ocasiones hemos hablado de eso, pero para quien nos está escuchando, recordar que a diferencia del Estado español, en Italia puede visitarte en la cárcel exclusivamente tu familia o tiene que existir una relación de parentesco, igual no exclusivamente de primer grado, y solo documentando la ausencia de una familia a discreción de la dirección de la cárcel te permite recibir visitas por parte de amigos. Entonces, considerando que ya de por sí puedes ver solo tu familia, el hecho de estar confinado en una isla es bastante más horroroso. Recordamos también el compañero Alfredo, que Alessio nominó. Hemos hablado de Alfredo Cospito en varias ocasiones. No podemos ahora recordar quién es. De todos modos, es un compañero preso precisamente en Cerdeña. No es una coincidencia que quisieron aislarlo justamente en una isla. Y quiero recordar que justo hace unos 2 días, casualmente, hablando con un conocido compañero francés que vive aquí en el Estado español, nos hemos enterado de que Francia quiere proponer reactivar el baño penal de la Guyana francesa como a la época de Papillon. Y como estábamos hablando de cómo también Chile quiere exportar, gracias a Italia, el régimen 41 bis, nos hemos, entre comillas, perdido en estas clases de represión comparada a nivel internacional y obviamente todo eso tiene pinta de que vuelvan pronto este tipo de barbaridad. Entonces, estos compañeros, entre los cuales este francés, justamente nos dijeron también que obviamente es una barbaridad, él como francés obviamente lo comentaba con más horror aún, y luego hablando con otros compañeros italianos también y recordando la época en que toda la represión intracarcelaria del régimen Fies llegó a Italia y los compañeros lo han trabajado muchísimo a través de luchas y traducciones varias, hemos recordado cómo la geografía de la represión también es bastante simbólica. Entonces, el hecho que crean tantas cárceles en una isla no es una coincidencia. Además, recordar que la Ginara, que nominó Alessio, es una isla también y que sigue existiendo, lo que comenté a esos compañeros aquí el otro día, una pequeña isla que es una gorgona, que es toda una isla penitenciaria donde viven exclusivamente presos y familiares de carceleros. Entonces, no es nada nuevo, porque recordamos precisamente la Guyana francesa, que usen la lejanía para reprimirte más, aislarte, sabiendo los gastos y la imposibilidad que tiene la familia de venir a visitarte. Quiero recordar esto y luego, después de haber dejado la palabra a León, tengo una pregunta para Alessio. Vale, no. Ahora hace la pregunta Alessio, que es el que tenía que hablar hoy, pero sí, recordad que eso es lo que hacen. O sea, ellos que van a hacer daño, a joder, cuanto más daño hagan, mejor, y sobre todo a la gente que le da problemas. Y si encima es gente revolucionaria que tiene un discurso detrás contra ellos, pues entonces mucho más. Entonces te deportan. Aquí, bueno, recordamos, por ejemplo, en el Estado español, pues a la gente de la ETA, como bien sabrá Gabriel, pues lo mandaban cerquita de casa, por ejemplo, al Salto del Negro, a Tenerife, ¿no? O sea, en África, a tomar por culo, cuanto más lejos, mejor. Eso traía sufrimiento para la familia, les mandaban a Cádiz, y de hecho ha habido familiares de presos que por estos desplazamientos de cientos de kilómetros para poder ver a sus hijos, por ejemplo, han tenido accidente de tráfico y han muerto familiares y les supone un gasto económico. O sea, el tema es joder, dificultar, incordiar y hacer daño. Y lo mismo que ahora mismo el Donald Trump este, pues va a reabrir Alcatraz. Alcatraz es lo mismo. Alcatraz es igual que la islita esa que decís, es igual que el Salto del Negro, es ir a joder y cuanto más lejos, más aislados y más dificultad y más daño a las familias, pues mejor. Cosa que va encima, no contra lo que digamos nosotros, que somos aquí unos papanatas y unos radicales, no, contra la legislación suya, que en teoría tú te ponen una pena de cárcel por un delito que has cometido y tienes que cumplirla. Pero esas penas añadidas, como mandarte a tomar por culo para dificultar tu relación con tu familia, y eso, ese daño añadido, eso se lo ponen ellos porque les parece. Y ya me callo. Que no hace falta ser de la ETA, quiero decir, a mí ya con 17 años me mandaron para Teruel, que está tomado por saco de Vigo, y yo no pisé Galicia hasta 30 años después. O sea, la cuestión no es una cuestión de que seas de la ETA, o sea, la ETA tenía un aparato de publicidad, nosotros los anarquistas no, ¿sabes? Entonces lo tuvimos que chupar a pulso todo el percal. Y tampoco hace falta estar en una isla, porque cuando te tienen, por ejemplo, te hacen cambiarte de celda, como nos tuvieron a nosotros en el FIES cuando lo inauguraron, cada 3 días cambio de celda, cada 3 meses cambio de módulo y cada una vez que te recorriste ya todos los módulos de esa cárcel, cambio de cárcel y otra vez a empezar y así día tras día de una cárcel, es imposible, o sea, y cuando te bloquean y te sabotean la correspondencia, las islas las construyen artificialmente, son las cárceles, es la tecnología avanzada aplicada al sufrimiento humano para sacar el mayor provecho y para destruir cualquier idea que se quiera creer que pueda suplantar este mundo actual, o sea, para los revolucionarios, para los rebeldes, etcétera. Ahí es donde van a aplicar toda la ciencia, toda la tecnología y tienen la impunidad total, porque de hecho estamos viendo a qué punto de impunidad estamos, que se están cepillando ahí, haciendo un genocidio en Palestina y se la pela a todo el mundo aquí europeo, ¿no? Así que estamos a un nivel ya de desempatía, de inhumanidad tan grande que, no sé, lo tienen a huevo, lo tienen a huevo. Ya está. Sí, yo quería preguntar una cosa a Alessio en relación a los extranjeros, porque tú antes has nominado los CIE, que si no recuerdo mal, quería decir Centro de Identificación y Expulsión. Ya el acrónimo es bastante asustadizo. Pero ahora se llaman también CPR. ¿Hay una diferencia? ¿En qué manera os enfrentáis en esa diferencia? En Italia se llama CPR, que significa Centros de Estancia y Repatriación. Y han sido de centros de estancia porque los migrantes pueden ser detenidos en detención administrativa, como hace Israel, en los CPR por 1 año y medio. Después tendrían que ser expulsados. Pero de todas formas, es curioso cómo tú puedas acabar en el CPR, porque al migrante puede pasar que el policía se olvida de darte el permiso de estancia en Italia y el mismo policía que tiene que dártelo decide que de traerte al CPR e dejarte allá hasta cuando no va a caducar el permiso que tenían que darte. Y además los que van a decidir si el migrante puede estar all'interno del CPR es un giudice di pace che non so come si può tradurre in castellano, Juez de però paz. è un juez de paz che no pinta nada, va a decidir col polizia e quasi sempre tienen abogados di ufficio perché non les permette ni siquiera nombrar un abogado, sobre todo porque a menudo no los conocen. Y el CPR sardo a menudo es una cárcel para los más malos, los presos más malos de los otros CPR. Así que muchos presos con los que consigues hablar, te dicen que habrían preferido estar en cualquier cárcel o en cualquier otro CPR, ma non en el CPR sardo, porque es el peor. Y no pueden llamar, no tienen cada todo tienen que hacerlo escondida y las únicas personas que ellas pueden encontrar son los policías antidisturbios. Entran con las porras, los cascos, los escudos, cada vez que tienen que hablar con estos. Y nada, por lo tanto la situación en la CPR es muy, muy complicado, pero hay también otros problemas, pero serían para otra transmisión, otro encuentro, porque es muy lungo. Yo querría compartir una reflexión y a la vez hacer una pregunta. Hemos estado hablando de cómo el Estado aísla a los presos para anular cualquier posibilidad de contagio de conducta o de ideología o simplemente para silenciar cualquier crítica o cualquier cosa que digamos que lo cuestione de una manera más o menos eficaz. Y eso lo hace de manera material, construye cárceles en lugares alejados, envía efectivamente a los presos al lugar más lejos posible dentro de sus recursos de su lugar de origen para hacer más daño a su entorno y su contexto, y con lo cual incrementar el sufrimiento inherente al castigo de la privación de libertad. Pero también veo, y lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, que no solo a nivel material se aísla a los presos, sino también a nivel simbólico. Es decir, las cárceles hoy por hoy son unos lugares que no existen para lo que sería el público general en esta sociedad espectacular en la que vivimos, donde los pueblos ya no existen y las personas ya no conformamos más grupo que el de ser espectadores. El espectador promedio, el ciudadano promedio, desconoce la situación de las prisiones porque prácticamente no se habla de ellas, o si se habla, siempre se habla en términos muy espectaculares, muy de película, de cosas terribles o de acción o así, ¿no? En plan, como el fuga de Alcatraz o este tipo de cosas. Entonces, no sé si en Italia pasa lo mismo, que hay una especie de bloqueo periodístico, de relato, de que prácticamente en las cárceles no se hable, o si es algo más específico de España, o si es que simplemente es mundial, o no sé cómo lo ves tú, Alessio. No, mira, yo creo que de las cárceles se habla poco. Sobre todo quien habla de las cárceles de manera que haya gente que la puede escuchar son los partidos o de izquierda o de derecha. La derecha para que las cárceles sean más duras, lo de izquierda para lamentarse de verdad les gustan las cárceles como son, porque las leyes peores en relación a las cárceles, 41 bis incluido, fueron hechas por gobiernos de izquierda. Por lo tanto, no tienen ideas diferentes sobre la detención. También por los CPR pasa lo mismo, pero a propósito de los CPR, yo quería decir una cosa que a mí me está preocupando poco, y hablando con otros compañeros, le había ocurrido la misma idea, que en Italia se tenga la intención de promover la detención administrativa, como hace Israel, para todos, no solo, porque ahora en Italia se están abriendo en muchas ciudades las zonas rojas, que son zonas de la ciudad donde no pueden entrar los pobres, no pueden entrar los migrantes que ya se han portado mal en esas zonas, no pueden entrar en teoría ni siquiera las personas que se oponen al sistema para oponerse han hecho delitos. Y por lo tanto, excluirte de una parte de tu ciudad, de tu ambiente. Y a nosotros nos parece que ya que van a vaciar los CPRs deportando todo el mundo en Albania, que puede ser que los abrirán para los políticos utilizando la detención administrativa en cambio de las medidas preventivas que en Italia se utiliza mucho, como l'UDVIA, la sorveglianza speciale, che in Spagna non esiste, non conoscéis, che sono molto dañine perché te impiden di vivere, non te van a detener, però te impiden di essere nato. León, creo che estás. Crees bien. No, esto me recuerda a cosas que han pasado antes y volverán a pasar después, ¿no? El tema, por ejemplo, de detenciones preventivas. Eso pasaba hace, o sea, hablamos aquí en tiempos casi de la República y de antes, cuando a lo mejor iba a visitar el rey a algún lugar y preventivamente detenían a los anarquistas que había en toda la zona esa para que directamente, les detenían y lo metían en la cárcel los días en los que iba a haber una visita del rey o una cosa del gobierno así tal para asegurarse que no iban a liar ninguna, o sea, directamente preventivamente. Bueno, ellos justifican todo, por supuesto, y si pueden hacerlo, lo pueden imponer, ¿por qué no lo van a hacer? Pero claro, mientras no haya fuerza por el otro lado, es lo que tenemos que aguantar. Luego, por otro lado, el tema de los inmigrantes, por supuesto, la situación en los CIEs es absolutamente. Para empezar, los CIEs tenemos que recordar que, aunque tengan un nombre un poco eufemístico, son cárceles, ni más ni menos, cárceles. La diferencia es que normalmente en una cárcel, se puede decir convencional, hay gente que ha sido condenada porque ha cometido un delito que está en el Código Penal, el juez o la jueza de turno del Jurado Popular le ha condenado a cumplir una pena y tiene que purgar su pena en la cárcel. Los CIEs, que son unos lugares en los que gente que no ha cometido ningún delito acaba metido en cárceles que se llaman CIEs. O sea, en los CIEs hay presos que no han cometido ningún delito y no han sido juzgados por cometer ningún delito concreto, ni hacer daño a nadie, ni violar ningún código penal, ni nada. Esa es la diferencia, ¿no? Por supuesto, en los CIEs pues ya sabemos las condiciones que hay. Malos tratos, gente de desatención médica, gente que ha muerto, casos concretos hemos comentado en este programa muchos. Y tal. Pero por un lado está eso, pero por otro lado está la realidad, que es una hipocresía absoluta, ¿no? Por ejemplo, el Estado español, por mucho que se hable contra los inmigrantes, ahora mismo, si no me equivoco, están, no sé si se ha hecho ya estos días, no sé si me podéis alguno alguna decir algo, pero hay una regularización inminente de miles y miles de inmigrantes, porque claro, hay una cosa que se llama economía, y la economía beneficia a los ricos, a los empresarios, y los empresarios y ricos necesitan gente que trabaje en sus empresas. Entonces necesitan trabajadores, y como no los tienen, tienen que traer inmigrantes. Entonces, aunque por un lado tengan un discurso hipócrita de cerrar fronteras, tal y cual, pues por otro lado están suplicando que se hagan regularizaciones de estas de inmigrantes excepcionales, de miles y miles y decenas de miles de inmigrantes que tienen que ser regularizados, porque necesitan gente para trabajar. El Estado español en concreto, he leído últimamente algunos artículos y tal que dicen eso, que, bueno, ya sabéis que la debacle demográfica de todo el mundo y europea en concreto, e Italia y España son de los primeros que no, vamos, no nace nadie, o sea, es un auténtico hundimiento demográfico. Sin embargo, pues hay mucho turismo, hay mucha gente a la que hay que atender. Y se necesitan los inmigrantes. ¿Quién necesita a los inmigrantes? Los inmigrantes los necesitan los empresarios, sobre todo. Son los que los traen y los que los tienen que regularizar. Aunque por un lado los jodan la vida, les hagan venir de mala manera, que las pasen putas por el camino, mueran mucho y tal, luego los regularizan. Por otro lado, claro, porque necesitan trabajadores. Entonces, por ejemplo, en España, en el Estado español, que están diciendo que va a ser demográficamente, creo que va a ser como la punta, se puede decir, la punta de Europa de crecimiento demográfico. De hecho, la población sigue aquí aumentando. ¿Por qué? Porque hay una llegada masiva de inmigrantes. ¿Por qué? Porque los empresarios y el capitalismo los necesita para trabajar, para que funcione la economía y ya está. Entonces, es que encima lo patético es que estos cabronazos que ponen todos esos impedimentos y que están jodiendo la vida a esta gente inmigrante, ¿sabes? Encima son los que lo necesitan y los que luego lo regularizan porque necesitan que trabajen para ellos, para que les hagan ganar más dinero, con el que igual no saben qué hacer con el dinero, pero es que es así, ¿no? Entonces es por eso, es increíble, ¿no? Lo retorcido y lo repugnante que es todo. Quería hacer ese comentario. Perdona, si puedo. En Italia hicieron un programa a la televisión, un documental, donde hablaban del saber sardo y han hablado del gobierno más progresista de la historia que está en España, que va a regularizar todo. Y se entendía perfectamente que era solo para el trabajo. Pero en ese documental se notaba que había un chaval que había intentado matarse y llegaba, no estaba nadie all'interior del CPR, llegaba solo la policía con porras, cascos, escudos y la jefa del CPR que decía que ella estaba, porque es jefa desde poco tiempo, pensaba de organizar baile de grupos entre los chavales para que se entreteniera. Y nada, ¿no? También la estructura del CPR sardo es un ex cárcel para terroristas islámicos que la Unión Europea obligado a cerrar porque las celdas eran demasiado pequeñas, no respetaban ni siquiera los derechos que la Unión Europea quiere, y como lo cerraron como cárcel, lo abrieron otra vez como CPR, nadie dijo nada, ni siquiera la Unión Europea, claro, porque los migrantes son de segunda. Dale, Elisa. Sí, a propósito de Europa, aprovecho para recordar que acaba de salir un artículo en la BBC que habla precisamente de cómo Italia, Dinamarca y 7 países más de la Unión Europea han escrito una carta colectiva dirigida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo con la única finalidad de pedirle por favor de no ser tan bueno en tutelar los derechos humanos y de ser más severo para legitimar el reimpatrio de migrantes delincuentes, ¿no? Obviamente en la palabra delincuente hay unas cuantas interpretaciones y sabemos muy bien quién interpreta a quién. Pero efectivamente en ese artículo se explicitaba que para migrantes delincuentes se entendía exclusivamente quién traficaba en droga y quién asesinaba. Nosotros obviamente sabemos muy bien que eso es una mentira, están simplemente intentando de ir a la raíz de la ingeniería jurídica, pidiendo al único tribunal europeo supuestamente garante de derechos humanos, que de todos modos sabemos que no lo es, pero que hasta ahora algo hizo cuando se trató de evitar expatrios de extranjeros que iban realmente a arriesgar su vida una vez vueltos en sus tierras, y entonces esto ya nos da como la instantánea de lo que va a pasar, ¿no? O sea, todo lo que hemos comentado, hemos recordado, tiene pinta de ser solo el comienzo de algo que irá muy pronto muchísimo peor. Entonces, bueno, Meloni en Italia, otra seminazi en Dinamarca y no explicita nada más. Pero bueno, tampoco es algo que nos pueda asombrar. Y a propósito de lo que se ve ya venir, quería preguntar a Alessio cómo se están organizando ahí las luchas en relación a las cárceles y en relación también a los CPR. Por ejemplo, cuando nos dices que habéis conseguido que se analizara el agua de la cárcel y que se comprobó que estaba realmente contaminada por heces, etcétera, etcétera. ¿Qué hacéis luego prácticamente para denunciar lo que está ocurriendo? ¿Qué respuesta también hay a nivel de población local, a nivel de Italia? ¿Qué tipo de participación hay? Coméntanos algo. Mira, es difícil contestar porque, por ejemplo, lo que hacemos, ten en cuenta nuestros números, que somos 5 o 6, cuando las cosas salen bien, 10 personas, no más. Los presos en el lugar de hambre nos pidieron que la noticia saliera en los periódicos. Fuimos a los periódicos para que saliera, pero a nosotros no gustaba. Hemos intentado ir en los barrios populares para hablar con las personas. Hablando, te comentaba, no lo voy a leer porque ya sé lo que pasa, porque yo estuve en la cárcel. Te contaban lo que estaba escrito en los folletos que repartías. Y le decías, pero ¿te has dado cuenta que están carteles que hemos puesto hace días no lo habían leído? Por lo tanto, es difícil hablar con las personas porque tendrías que estar siempre entre ellos, que sería muy bonito, pero lo puedes hacer solo si fuéramos en tantas personas que pudieran estar siempre en la calle, que es difícil. Por lo tanto, de vez en cuando intentamos hacer algo, sobre todo ahora siguiendo las indicaciones que nos dan los presos, por lo que concierne la cárcel de Cagliari. Por lo que concierne el CPR, es todo más difícil porque hay, incluso entre las personas cercanas, muchos que parece que tengan dificultad a ocuparse de migrantes, como si nos ocupamos de las cárceles para los blancos, pero para los negros mejor que no, porque es difícil, porque nos parece asistencial, porque nos parece, porque al final, incluso porque el peligro es mayor, porque te van a reprimir más, porque de los CPR en Italia no se debe hablar, sobre todo en Cerdeña. Es una estructura completamente militarizada, escondida, mientras que los otros CPR están y cerca de las ciudades. Esto está a más de 100 kilómetros de Cagliari, por lo tanto hay que organizarse para llegar. Casi siempre, si no lo haces a escondida, te encuentras el ejército que te espera afuera del pueblo y te para, te van a, casi estás seguro que te van a denunciar y puedes y te van a hacer un juicio, y por lo tanto es muy difícil. Pero yo creo que incluso hay personas que tienen alguna resistencia a trabajar con los migrantes, porque las razones yo creo que pueden ser tantas, pero habría que hablar mucho tiempo. Hemos tenido con el único centro ocupado que tenemos en Cerdeña, hemos tenido problemas porque no han querido hospedar migrantes que si no dormían en el centro, acababan en el CPR. Al final, entre compañeros se han organizado, han encontrado locales donde podían dormir sin que la policía lo sabiera, y los han salvado. Pero no es fácil, incluso trabajar con las personas cercanas cuando se habla de migrantes. Pues tenemos que ir terminando esta charla tan interesante y cortando este panorama que nos estás exponiendo aquí. León, ¿quieres decir algo de 15 segundos? No, pero tienes que desbloquear el micrófono. Si no dices algo en 15 segundos, pero solo te enteras tú. El tema de repatriar a los inmigrantes, todo el mundo se imagina, claro, pues es como siempre, ¿no? Como los presos peligrosos, violadores, que asesinan a viejas y abusan de menores de edad y cosas de esos. Pues esto, por supuesto, a quien se va, tiene la amenaza continua de repatriación, será a los inmigrantes que se involucren en las luchas sociales, en las luchas laborales, a los inmigrantes revoltosos, a los inmigrantes que se involucren, imagínense ya en una lucha revolucionaria. Eso van a ser sistemáticamente, por supuesto, deportados y mandados a tomar por culo o donde sea. Porque si cuando ha hecho falta han deportado hasta la gente nacida aquí, ¿cómo no van a hacerlo con esos inmigrantes que vienen de fuera y por tanto merecen mucho menos respeto? Eso sí, hay una cosa clara. Por demografía y por estadística, dentro de no mucho tiempo, los inmigrantes van a ser buena parte de la población de aquí. Entonces veremos qué van a hacer entonces. Ya que me mandáis callar como censores de la peor calaña, me callo, pero luego hablaremos. Pues luego hablaremos, y desde luego se abren muchas vías aquí para el debate, para la exposición de los problemas presentes y futuros. Pero esta edición de la Contratertulia ya toca su fin, así que nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Alessio, por tu participación y por exponernos toda esta información que en medios sistémicos no aparece generalmente. Y mucha suerte y mucho ánimo con todas esas peleas que lleváis a cabo y todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Esto es todo, amigos. Salud y anarquía. Salud y anarquía, hasta pronto, Alessio. Gracias, salud y anarquía.